Estamos en comunicación con Nancy, que es coordinadora del taller. Buenas tardes, Nancy. Omar Moretti de Freeway te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, antes, en un bloque anterior, habíamos hecho más o menos una introducción de del tema que íbamos a tratar. Uno a veces piensa por ahí que la violencia, cuando hay violencia en los matrimonios, piensa que nació en ese momento, en ese lugar. Y generalmente la gente que es violenta viene siendo violenta desde hace muchos años atrás, casi desde la juventud. ¿Esto es lo que detectaron ustedes para armar estos talleres? Bueno, no, en realidad nosotros lo hicimos a los talleres porque fue una inquietud de los chicos. Si bien la violencia no se hereda, sino se aprende, el niño aprende a ser violento ya desde la familia, ¿no? Si el padre es violento, la madre es violenta, el chico ya empieza a ejercer en su adolescencia la violencia, también lo tiene como muy incorporado. Lo que pasa es que nosotros, digamos, en estos adolescentes que formaron el grupo, es como que también les atravesó el tema de la violencia, ya sea generada por su familia, o también a veces, en algunos de los casos, sus noviazgos violentos, como que lo tenían muy habitual, muy incorporado al tema de la cachetada, al tema del empujón, al tema de tirarse el pelo, como que era muy normal, ¿no? Entonces esto llevó a que estos chicos le inquietara esa actitud violenta que tienen todos, como si fuera algo tan normal. Entonces de ahí nació el año pasado este proyecto Vientos de Cambio. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Ahí en Virrey del Pino? Sí, es un proyecto que los chicos, te lo digo así entero, así lo saben, se llama Proyecto Vientos de Cambio. Nuestras voces para prevenir y erradicar todas las formas de violencia entre los jóvenes y las jóvenes. Ellos lo titularon así. Es un proyecto que comenzó el año 2008, en el año 2009, por estas inquietudes, estos grupos de mutua ayuda de los chicos adolescentes de entre 14 a 18 años, acá en el centro. Entonces, Nación presentó una serie de proyectos. Y nosotros nos presentamos con un proyecto de comunicación de noviazgos violentos. Nosotros sacamos el segundo lugar a nivel nacional. Este año vamos a comenzar, nuestro objetivo es ser, un comunicador de que los noviazgos violentos no son noviazgos con amor, sino son noviazgos violentos. Los chicos a partir de octubre más o menos ya van a empezar a ir a las escuelas, a las escuelas secundarias, a las plazas, a las bibliotecas, a los lugares que ellos consideren que están los grupos de chicos, en las esquinas, más que nada, a charlar de par en par de lo que es un noviazgo violento y lo que es un noviazgo normal, digamos, ¿no? ¿Y qué características van a tener estos talleres, Nancy? Y más que nada de prevención. Sí. Este año va a ser todo prevención. Y lo que queremos para el año próximo con este mismo grupo de chicos es que se sigan capacitando aún más todavía en la violencia de género y el año que viene sean operadores directos de grupos de noviazgos violentos, digamos, de que vengan con este proyecto. Lo que hemos logrado es la inquietud de los chicos y empezar a que les haga un clic y decir, no, está bien, esto que estoy haciendo no está bien, este apoderamiento que tengo con mi novia o mi novio no está bien, estos celos no están bien. Entonces, como que, digamos, los chicos están tomando un poquito de conciencia ya de que hay un grupo de chicos de su misma edad que sí están dándose cuenta de la violencia y que están transmitiendo eso, ¿no? La no violencia. Para participar de estos grupos, si alguien quiere acceder por ahí y no está en el radio donde van a salir ustedes a buscar la gente, ¿cómo se pueden comunicar con el Centro Nazareno? El teléfono de nosotros, si querés te lo doy. Sí, cómo no. 022-022-02-495-882. Sí. 882. Ese es el número del centro. Nosotros generalmente con los chicos, para que los chicos no pierdan las clases y los que trabajan no falten a trabajar, nos juntamos los sábados. Ellos esta última semana lo que hicieron fue grabar un corto publicitario para radio, que lo vamos a recién lanzar, digamos, en julio, después del mundial. Vamos a alargar el proyecto y vamos a hacer unos arreglos publicitarios también en unas historias que ellos construyeron solos, que son historias que tienen que ver con la fantasía, la violencia y los noviazgos. Entonces son unas historias que se van a pasar por radio, que ellos lo consideraron conveniente como para que los chicos entiendan los chicos de esas edades entiendan el tema de la violencia. Bueno, muchísimas gracias por haber accedido a esta nota, Nancy. No, por favor, gracias a ustedes por interesarse en esto, que es para todos, ¿no? Que construyamos una familia mejor cada día, ¿no? Estabas escuchando a Nancy, que es coordinadora del taller del Centro Nazareno.